hombre en general va a poder integrar todos estos grandes avances en beneficio. Hace unos pocos años las grandes empresas han tenido que despedir miles. Sí, pues, pero insisto, ¿no? Insisto, podrán las máquinas desplazar a muchos hombres y mujeres que precisamente no pueden manejar determinado tipo de máquinas, pero el asunto está en integrar la tecnología para el desarrollo de no solo de las personas, sino de las empresas y de las naciones, ¿no? Quizás ahora no nos podamos dar cuenta, pero imagínese usted pues el avance que hemos tenido en los últimos 50 años, nada más, de forma tal que, no sé, yo creo que es una mirada así lúgubre de que el hombre... La serie es más optimista. Sí, yo creo que va a integrar, ¿no? Oiga, me indican que el tiempo se ha vencido. Le agradecemos muy sinceramente por su presencia y será hasta el siguiente segmento. Se ha publicado el libro de José Miguel Oviedo, Una locura razonable. Este es el libro de Oviedo. Es una publicación de Aguilar. Se ha publicado este año y el libro tiene 515 páginas. Este libro ha sido comentado, entre comillas comentado, en diferentes medios, pero yo estoy absolutamente seguro de que ninguno de los comentaristas lo ha leído. Ni siquiera ha leído un capítulo. Tal vez hayan leído el texto de la contratapa, que es un texto muy breve, pero, repito, no creo que hayan leído las 515 páginas, ¿no? Si uno quiere leer en su integridad este libro, entonces, siendo la lectura principal del día, me estoy refiriendo, pues, a un investigador como yo, ¿no? Entonces, un investigador como yo puede tener una lectura principal durante el día y dos o tres lecturas secundarias, accesorias, ¿no? Una revista, un ensayo, un poemario, etcétera, ¿no? Pero teniendo como lectura principal este libro, entonces, leyendo entre 15 y 20 páginas diarias, uno se demorará un mes en leer este libro. No hay nadie aquí en Lima que se haya demorado casi un mes para leer el libro de Oviedo. Nadie. Entonces yo voy a ser primero, porque yo ya he leído exactamente 260 páginas, un poco más de la mitad. Y voy a terminar de leerlo. Pero creo que habiendo leído 260 páginas, bueno, puedo decir algo al respecto, ¿no? Estas memorias, como prácticamente todas las memorias, son desiguales, porque combinan lo esencial con lo inesencial, ¿no? Lo sustancial y el bagazo, ¿no? El fruto y la cáscara. Esto no es necesariamente un defecto, sino es un reflejo de la vida misma, ¿no? La vida también se compone, pues, de lo inesencial y de lo esencial, ¿no? Sobre todo de lo inesencial. Por ejemplo, en las muchas páginas que dedica Oviedo a su relación con Sebastián Salazar Bondi me han parecido muy interesantes. Yo tengo una amiga que está haciendo una tesis que sin duda será una contribución valiosa acerca de Sebastián. Y voy a pasarle inmediatamente la voz, ¿no?, de que no deje de leer este libro, porque ahí va a encontrar una serie de noticias que no hay en otra parte acerca de Sebastián Salazar Bondi. Entonces, en casos así, resulta realmente una lectura muy remunerativa, ¿no? Pero hay otros casos donde no resulta tan remunerativa, ¿no? Como por ejemplo, cuando nos hablas, ¿no?, de desavenencias conyugales, de las discusiones que tenía con su mujer, etcétera, ¿no? Bueno, creo que eso, pues, está en el mismo nivel de las discusiones que puede tener la señora Ramírez del Lince o el señor Pérez de los Barrios Altos, ¿no? Eso no tiene mayor interés, ¿no? Tampoco acierta cuando refiere sus aventuras amorosas o eróticas, ¿no? Por ejemplo, en una ocasión, cuenta el caso, ¿no?, de una señora casada que tuvo una relación con él. Y luego entonces llega a decir en un momento, que tuvieron pues ya una intimidad de tocamientos, ¿no? Y entonces dice esta frase, ¿no? Que bueno, no dejó de causarme risa. Dice, ¿no? Y llegué a tocar partes que solo toca el marido. Bueno, eso se podría decir con toda sinceridad, pues en el siglo XIX, en una novela del siglo XIX, uno podría decir, bueno, y toqué partes que solo toca el marido, ¿no? Pero decir eso ahora, ¿no? Es pues sencillamente un anacronismo, ¿no? Bueno, en la página 93 dice Oviedo lo siguiente: si me preguntan cuál es el autor en cualquier lengua y de cualquier época al que siempre puedo volver y encontrar el mismo intacto placer, respondo sin dudar que es Borges. Vean, esto no se podría decir de García Márquez, por ejemplo. Bueno, además ningún crítico lo ha dicho. Yo no sé de un crítico que haya dicho que García Márquez pues es un autor al que él siempre vuelve, ¿no? Y que volvería pues a leer una y 20 veces, por ejemplo, 100 años, ¿no? 100 años es ahora, ¿no? Es un libro histórico. En su momento nos deslumbró, hace ya muchos años, varias décadas nos deslumbró. De esto no cabe duda ninguna. Pero ahora, y he tratado de, acá, hace, no sé, 1 o 2 años creo, traje la edición que ha hecho la Academia de 100 años, ¿no? Y les confesé que había tratado de leer nuevamente 100 años y que se me caía el libro de las manos. Yo he entregado esa edición a más de un universitario y le he pedido que por favor lo lea. Además no sabía ni siquiera quién eran los universitarios de ahora, ¿no? No sabían quién era García Márquez. No han pasado de las primeras líneas, se les caía el libro en la mano. No pueden con 100 años. Eso me decían, eso ya fue, maestro, eso ya fue. Bueno, pero eso no se puede decir, repito, ¿no? De Borges. Tampoco se podría decir de Octavio Paz. Octavio Paz ha envejecido menos que García Márquez, definitivamente. Pero el que parece que no ha envejecido es el señor Puejo. Borges, ¿no? Yo aquí cuenta que al dramaturgo Juan Ríos le gustaba poner pues como título a sus producciones dramáticas nombres clásicos, ¿no? Y entonces en una de sus obras titulada Medea, ¿no? Con motivo de la puesta en escena de esta obra Medea, cuenta Oviedo que Martin Adam había dicho, ¿no? Muy buena esa de Martín Adán. Ojalá nunca me dea por escribir así, ¿no? Ojalá nunca me dea por escribir así. Eso lo refiere en la página 124. En la página 132, Oviedo dice: tal vez sea prudente decir que el periodismo es como el fuego. A cierta distancia nos calienta y nos mantiene vivos. Muy cerca nos quema. Hay algo venenoso en el periodismo, un peligro latente que no siempre se percibe a tiempo. A propósito del periodismo, bueno, y tengo muchísimas cosas que decir acerca de este libro, más adelante las voy a decir, pero ahora solamente en estos pocos minutos que me quedan, quiero manifestar lo siguiente. A propósito del periodismo, ¿no? Esta cita que he leído de Oviedo. Vean, yo recuerdo que Oviedo ha sido muchos años periodista, ha escrito en diarios, revistas, periódicos, en fin, en todas partes, ¿no? Tiene mucha labor periodística. Bueno, en una época, si no me equivoco, tenía una sección permanente en la revista Caretas, sí, y si no es en Caretas, era en la prensa, pero con más seguridad en este caso se llamaba, creo que, La Carta que no se envió, la sección, me parece, sí. Bueno, en los primeros años de la década del 70 escribió un artículo violento contra la procesión del Señor de los Milagros. Pero así violento, ¿no? Y entonces yo, con ese motivo, yo dije, yo estaba en el Canal 11, en esa época tenía un programa en el Canal 11, un programa que se llamaba Cultura Anime, ¿no? Entonces yo dije, ¿por qué esto habría sido por 1973, por ahí, 74? Bueno, entonces yo fui a hablar con Oviedo, que vivía en un departamento, en un edificio ahí en la Organización San Felipe, recuerdo, todavía no se había casado, si no van mal las cosas. No se había casado. Bueno, entonces le dije, oiga, ¿qué le parece, no? que usted concurra a mi programa y yo me comprometo a llevar a un directivo, al principal directivo de la hermandad, ¿no? Para que haya pues una confrontación y quizá pues salga a la luz, en fin, usted está en contra de la procesión y bueno, el hermano pues estará en contra de usted, en fin, no sé, creo que puede resultar un debate interesante. Bueno, me dio Oviedo, lo recuerdo muy bien, me dio mil y una razones o sin razones por las cuales no podía asistir o no quería asistir o no le interesaba asistir, ¿no? Y sencillamente ya por más que yo insistí, pues no quiso ir. Bueno, entonces fui de todas maneras a hablar con el principal representante de la Hermandad del Señor de los Milagros, ¿no? Tenían ahí un edificio, seguramente todavía lo tienen o tendrán otro, no sé. En el centro de Lima, ¿no? De 7 pisos, yo no conocí. Y para más señas, que dirigía todo eso era un coronel retirado. Y entonces le expliqué rápidamente, ¿no? Que el señor Oviedo pues había publicado un artículo contra la procesión, entonces que me interesaba saber la opinión, ¿no? Del alto directivo de la hermandad y de una posible confrontación y todo. Entonces me dijo, oiga, vea, para comenzar le voy a decir dos cosas solamente, ¿no? Ya el hecho de que no haya aceptado mi crítico, el impugnador, ya eso está mal, ¿no? Porque quiere decir que simplemente es pura pinta, ¿no? Que ahora los loros, ¿no? Se cohíbe, no quiere, o como dicen los muchachos, se chupa. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, en el caso, digamos, de que hubiera una insistencia al respecto, yo le diría que mañana, que es 18 de octubre, ¿no? Va a haber por lo menos 1 millón de personas en las calles de Lima. Esa es nuestra respuesta para el señor Oviedo y para todos los Oviedos que vengan y vayan a venir más adelante. Ah, ya le dije, entonces aquí terminamos y eso es todo. Me indican que el tiempo se ha vencido y en el siguiente programa o en la siguiente miscelánea continuaré comentando estas memorias.